de nuestra organización, el Observatorio de Discapacidad, estamos convencidos y convencidas que la salida es el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias, y ese es nuestro principal objetivo. Como decía Juli, me hago eco, tenemos voz, podemos elevar nuestra voz y defender nuestros derechos. Lo que no tenemos es accesibilidad y herramientas para poder participar en la vida pública y política como personas, que es lo que somos. Por eso trabajamos fuertemente con la Fundación Puentes de Letras, la accesibilidad cognitiva para que todas las personas puedan acceder a la información y a las normativas sobre sus derechos. Vamos a invitar a Cecilia Horta, profesora especialista en accesibilidad cognitiva, para que nos cuente de qué se trata. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, después de estos momentos de tanta sensibilidad, ¿no?, poniéndonos en lugar de quienes realmente sufren la discriminación, un poco se ha quedado corto lo que preparé para leer. Y quiero rescatar a estas dos, bueno, estas tres últimas mujeres que hablaron, sobre todo poniendo esa fuerza y ese valor de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y son sujetos constructores de ciudadanía, ¿no? Y como dijo la mamá de Juan, Juan no estaba en la escuela solo para recibir, sino que él era generador también de cultura, generador de ciudadanía, ¿no?, de pueblo, de compañerismo, de solidaridad. Entonces, un poco cambiar ese paradigma, ¿no?, que están para recibir, haciendo trabajo en el acceso, pueden también generar contenidos, pueden generar, como estamos diciendo, ¿no?, un movimiento, pueden generar un cambio, una transformación. Lo vimos con la Juli, cuando recién expresaba, así es el corazón, con todas sus fuerzas, las ganas de cambiar el mundo, la historia, ¿no?, que estamos viviendo tan dura. Y pienso también que es muy importante que estemos hoy reunidos y reunidas aquí para seguir alzando la voz, para saber que somos varios y varias quienes estamos en esto, y como dijo Juli, no nos dejemos caer y sigamos luchando. Bueno, yo soy de un grupo, nos llamamos Puente de Letras, somos un grupo de educadores populares que nos encontramos hace tiempo en este camino de tratar de hacer más accesible la lectura, sobre todo el conocimiento, la cultura, a más personas. Voy a poner la voz y leer un manifiesto que hicimos con mis compañeros y compañeras para sumarnos a este día, ¿no?, y a estas luchas de las que estamos hablando. Desde Puente de Letras, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la igualdad y la inclusión. Nosotros creemos firmemente que el acceso a la lectura es un derecho humano fundamental. Creemos que la lectura es la puerta de entrada a la información, la literatura y la ciencia, así como la expresión de nuestras emociones y conocimientos, y estamos comprometidos y comprometidas en hacer que la lectura sea accesible para todas y todos. Siempre damos el ejemplo de que, así como la rampa permite que las personas tengan un acceso físico, ¿no?, las personas que tienen dificultades motrices, la lectura fácil es esa rampa que las personas con dificultades de comprensión lectora necesitan para comprender la realidad y ser parte activa de la sociedad. En este camino hemos encontrado la lectura fácil y el lenguaje claro, herramientas que son puentes hacia la inclusión, permitiendo que quienes enfrentan limitaciones y marginación de diversas formas puedan unirse a la comunidad de lectores. En el artículo 21 de la Convención se habla sobre la libertad de expresión de opinión y de acceso a la información de las personas con discapacidad, y se fundamenta la importancia de que se adapten los textos a lectura fácil. En esta convención que nosotros trabajamos, adaptada a lectura fácil, aparece el artículo 21 redactado de esta manera, que es cumpliendo las directrices para que el texto sea comprensible para más personas. Y dice así: artículo 21, libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. Las personas con discapacidad tienen derecho a opinar con total libertad, comunicarse de la forma que elijan. Los países de la Convención harán leyes para que las personas con discapacidad accedan a la información general, puedan utilizar los sistemas de comunicación que necesiten, en especial la lengua de señas, el braille, la fácil lectura y otros sistemas. Este es un pedacito de la Convención que habla sobre este derecho de acceso a la información, al conocimiento, a la comunicación, y claramente sabemos que no se cumple. Les invitamos a leer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adaptada a lectura fácil, para que conozcamos los derechos y así podamos luchar y trabajar para que se cumplan. Hay muchas personas que no saben de sus derechos, entonces obviamente necesitan conocerlos para poder luchar por ellos. Este año, en este compromiso de que más personas puedan acceder a la información, hemos trabajado junto al Observatorio de Personas con Discapacidad con Mónica Bascuñán, a Vórtice con Florencia Sombra, en un proyecto y junto a Puente de Letras, en un proyecto que fue elegido desde Comunidad Activa para apoyarlo y lo estamos desarrollando. Es un proyecto sobre ESI, discapacidad y accesibilidad. Lo planteamos ya que las personas con discapacidad y en particular las mujeres y disidencias en situación de discapacidad están expuestas a múltiples tipos de violencia. Y existen escasos estudios que analicen de manera transversal e interseccional género y discapacidad. Esto se debe a la falta de apropiación del tema por parte de los movimientos de derechos humanos, políticos y sociales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que abordan la violencia de género. Finalmente, en este 3 de diciembre, desde Puente Letras, renovamos nuestro compromiso de trabajar para que las personas con discapacidad sean respetadas como sujetos de derechos y así puedan ser constructores de la sociedad. Gracias. La accesibilidad cognitiva es una herramienta fundamental para que todas las personas puedan acceder a la información y saber de qué se tratan sus derechos. La verdad que es una fortuna habernos encontrado con la Fundación Puente de Letras, con Cecilia Horta y su compromiso con las personas con discapacidad. Por eso este año, en el 2024, tomamos el gran desafío junto a la licenciada Flor Sombra, el Observatorio y Puentes de Letra de generar un taller de ESI y discapacidad con diseño universal y es el primero en la provincia de Mendoza. Lo hicimos, lo presentamos a un concurso de la comunidad de género de la provincia de Mendoza y pudimos ganarlo. Y todo el 2025 estaremos trabajando sobre estos talleres de ESI con diseño universal para todas las personas con discapacidad. Gracias, ESI.